things we used to do. There's a girl here, and she's almost you. Almost all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be almost blue. Almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see in yours too. Now your eyes are from crying. Almost you, almost me, almost blue. Ahí estaba Chet Baker con su tema Almost Blue. Continuando con la programación, es momento de darle cabida al talento nacional y encontrarnos con Cristian Hidrobo en el saxo alto. Considerado como uno de los primeros yaceros del país, Hidrobo ha compartido escenarios con varios artistas importantes del medio. Entre ellos se destacan Pamela Cortés, Juan Fernando Velasco, entre otros. Esta noche, este excelente saxofonista nos deleita con el tema You Make Me Feel Brand New. ¡Qué buena música! Ahora es momento de pasar con otro de los virtuosos de la trompeta de los años 80, el señor Arturo Sandoval. Junto a su instrumento musical, ha interpretado varias etapas del jazz, desde el swing hasta el noise. En esta noche, en una grabación de 1995, nos deleita con su tema There Will Never Be Another You, acompañado con Gelo Alves en el piano y Nils Matan en el saxofón. Thank you. Thank you. Volviendo a Ecuador, el siguiente grupo que nos acompaña es Pies en la Tierra junto a Cayo Iturralde. Este grupo, conformado desde el año de 1995, es uno de los referentes en el ámbito del jazz dentro del país. Ya suena en Jazz y Luna, Silbando. Thank you.

para continuar con la programación, es momento de darle cabida a un cuarteto guayaquileño. Con 24 años de trayectoria, Roberto Jr. en el saxo alto, Freddy en el bajo, Ricardo en la batería y Roberto Padre en la guitarra, conforman el grupo familiar Bolaños Jazz. De su primer disco, que lleva su mismo nombre, les dejamos con el track número 4, llamado Nicky.